Vamos a escuchar ahora un audio grabado en el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas y Anticapitalistas llevado a cabo el 26, 27, 28 y 29 de mayo en el pueblo autónomo de Cherán Keri, en el estado de Michoacán, México. Y bueno, pues este audio es la participación de una compañera que nos va a relatar un poco su participación en torno a esta lucha que pues ha sido un ejemplo de dignidad, sin duda, como dicen las consignas, ya que se ha levantado literalmente todo el pueblo, encabezado por mujeres, por niños, que se oponen a que siga la tala de sus montes de manera cruel, salvaje, despiadada, por parte de talamontes y de criminales que, bueno, pues vinculados al gobierno, vinculados a la policía, obligaron a este pueblo a salir a las calles, a encender fogatas, a levantar barricadas, a generar una policía comunitaria y ahora tener un gobierno autónomo, un gobierno elegido por usos y costumbres. Así que bueno, vamos a escuchar este audio. Lamentablemente hay un poco de eco en el toreo donde se llevó a cabo este foro, de donde se grabó el audio, pero bueno, pues ahí esperemos que puedan escuchar las palabras tan importantes que dice nuestra compañera. Y pues le vamos a seguir dando sin duda seguimiento a la lucha que está llevando a cabo el pueblo de Cherán Keri. Y también pues aprovechamos este espacio para mandar un saludo a Radio Fogata, la radio en FM allá en el estado de Michoacán, en Cherán Keri. Así que vamos a escuchar este audio y vamos a poner también una canción que se llama Las Barricadas de Cherán. Así que regresamos. Y bueno, pues esto es Hijos de la Tierra. Yo soy Alicia Lemus, soy del barrio Tercero y actualmente participo en la Comisión de Diálogos, que es una comisión alterna al esquema de gobierno. Nosotros fuimos con mis compañeros que están aquí presentes, somos una comisión de 8 integrantes, 2 por cada barrio, y fuimos electos de manera alterna al Consejo, al órgano de gobierno. Nosotros somos como la especie de medieros entre las asambleas de barrio con el órgano de gobierno. El punto central por el cual yo estoy aquí es para contarles un poco de nuestra experiencia en este movimiento, en esta lucha por nuestro territorio. Mi experiencia desde una mirada de mujer, desde la voz de una mujer, para hacer valer la palabra de las mujeres, de cómo nosotras vemos el movimiento, qué significa para nosotros el territorio, qué significa para nosotros defender nuestros bosques. Como ustedes ya saben, la información se hizo pública el día 15 de abril de 2011, cuando un puñado de mujeres, principalmente del barrio Tercero, decidió poner un basta ya, decidió poner un hasta aquí a la tala clandestina de nuestros bosques. Ante la desesperación, ante la humillación que vivió nuestra comunidad, ante el rechazo por parte de los gobiernos municipales, estatales e incluso federales, en contra de nuestras demandas, un puñado de mujeres decidió entablar el diálogo con las personas que estaban devastando nuestros bosques. Estas personas sin escrúpulos no tienen el menor tacto para dialogar con las mujeres y agreden a las mujeres de nuestro barrio. Ante esa agresión la comunidad responde y nosotras las mujeres iniciamos la lucha por defensa de nuestros bosques. Nosotros fuimos la punta de lanza para poner un hasta aquí. Una punta de lanza de piedra de obsidiana, de piedra de rayo, de piedra que no se dobla, de piedra que da el golpe certero de muerte. Nosotros fuimos esa punta de lanza. Sin embargo, meses atrás, días atrás, en nuestra comunidad se podía observar grupos de personas que estaban empezando a dialogar sobre cómo detener un problema en común, la devastación de nuestros bosques. Ante el llamado de la gente a organizarse, ante la desesperación, no rindió frutos hasta el día 15 de abril. El 15 de abril, con miedo, con humillación, decidimos salir a resguardar nuestro pueblo, a plantarnos en las fogatas, a plantarnos en las barricadas, para no permitir la destrucción de nuestros bosques, para no permitir que de nuestras tierras saliera un árbol más. Tendríamos que cuidar nuestro espacio, nuestra casa que se llama Cherán. Ante esa situación, La batalla no ha terminado. Estamos en una etapa diferente del movimiento, pero todavía estamos indignados por la forma en cómo el capital global se está apoderando de nuestro recurso natural. Porque el caso de la situación en que nosotros vivimos en Cherán es el caso de cientos de pueblos indígenas en este país. Pueblos que están siendo despojados de sus recursos naturales, de sus bosques, de sus selvas, de sus playas, de sus desiertos, de sus minas. Podemos ver en los noticieros en el estado de Oaxaca los cientos de asesinatos de indígenas zapotecos y mixtecos que están siendo masacrados por defender su territorio para que no se planten las minas. Podemos ver en el estado de San Luis Potosí cómo las transnacionales mineras están queriéndose apoderar de sus lugares sagrados. Y a nosotros en Cherán, el crimen organizado nos ha atacado en nuestros bosques. Nosotros defendemos nuestros bosques, así como los wirarikas defienden su desierto, así como los toques defienden su selva, porque en este espacio nos tocó vivir, y en donde los demás ven desierto y no ven vida, nosotros vemos todo lo contrario. Para nosotros, en estos lugares, son los lugares sagrados que nos heredaron nuestros antepasados. En este lugar nacimos, en este lugar crecimos y en este lugar hemos de morir. Ante esta situación, ante esta violación a nuestro derecho por defender la vida, la comunidad de Cherán empezó una lucha que no ha sido fácil. Una lucha en donde hemos participado hombres, mujeres, niños, ancianos, para defender las cosas animadas y las cosas inanimadas, para defender nuestros bosques, para defender nuestras minas de piedra, de arena, para defender nuestras tierras de cultivo. Ante esta situación, la comunidad de Cherán ha sido ejemplo de organización. Organización que no hubiese podido ser sin el conocimiento que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros vecinos. En la fogata nosotros representamos nuestra casa, nuestra cocina. Desde la fogata nosotras las mujeres empezamos a organizar cómo proteger nuestras calles, cómo proteger a nuestros niños, cómo alentar a nuestros hombres a la lucha. Alrededor del fuego, enfrente de los altares, día y noche, estábamos comentando de cómo podíamos construir un pueblo mejor, de cómo deberíamos organizarnos para decir un basta ya a los partidos políticos, porque desgraciadamente los partidos políticos se asociaron con el crimen organizado para dividir a nuestra comunidad, para desmantelar nuestro comisariado de los bienes comunales. Desde el momento en que Cherán decidió mantenerse en lucha, en este pueblo es uno de los territorios más seguros de este país. Gracias a la organización de la comunidad, gracias al protegernos vecino con vecino y cuadra con cuadra. Desde el 15 de abril, en este territorio no existe la policía municipal, no entra la policía estatal y mucho menos la policía federal. Porque nosotros con nuestra organización hemos demostrado que un México posible, un México diferente es posible. Que nosotros organizándonos, poniéndonos de acuerdo con nuestros vecinos en nuestras asambleas de barrio y en nuestra asamblea general, podemos hacer realidad la utopía de los pueblos indígenas, nuestro derecho a la libre determinación, nuestro derecho a gobernarnos y ser gobernados, desde preguntarle a los hombres, a las mujeres, a los niños, qué es lo que piensan de su comunidad, cómo quieren que su comunidad se organice. Nosotros no inventamos el hilo negro de la organización. Nosotros retomamos el conocimiento de nuestros abuelos, como ellos se habían organizado antes de que nosotros naciéramos, y ellos nos platicaron de cómo se vivía en la comunidad. Nuestra comunidad es una experiencia, nuestra comunidad es foco de atención, porque en nuestra comunidad se conjuntaron la experiencia del pueblo indígena con el conocimiento de lo exterior. En ningún momento nosotros queremos separarnos del Estado-Nación mexicano, ni tampoco queremos ser municipio autónomo. Nosotros queremos vivir en paz y hacer lo que a todos nos toca hacer. Lo que me toca hacer como mujer, lo que a mis compañeros les toca hacer como hombres, lo que a mis amigas les toca hacer como madres, como esposas. Ante esta situación, nosotros decidimos tener una forma diferente de vivir. ¿Por qué es eso? Defender la vida. A nuestros gobiernos no les importa la vida. Nuestros gobiernos están inmersos en una economía global en donde el que tiene mucho despoja al que tiene poco para hacerlo partícipe de su mundo, de su economía, en donde nos obligan a consumir a comprar, donde nos obligan a vender lo que es nuestro, en donde estamos obligados a aceptar el gobierno que nos impone para poder insertarnos a lo que llama el Estado-Nación Mexicano. Y antes de la formación del Estado-Nación Mexicano, nuestros abuelos existían en estas tierras. Nosotros somos los herederos de estas tierras y la vamos a defender, porque esto es lo que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. En nuestra comunidad la lucha es por defensa de la vida, por la defensa de la vida de las personas, de las plantas, de los animales, del aire, del fuego, que es esencia de nuestra comunidad como pueblo indígena. Nuestros valores como el respeto, la organización, como la convivencia, como en el gobierno el precepto de mandar obedeciendo es lo que ha hecho fuerte a nuestra comunidad. Antes de ver por los intereses individuales, se ven los intereses colectivos. Y ante la colectividad nosotros hemos hecho frente al narcotráfico, a los gobiernos que no reconocen nuestras instituciones, que nos ponen trabas para solucionar conflictos, para que nos ponen trabas para darnos lo que por derecho nos corresponde, el presupuesto anual. Ante esta situación, la comunidad ha contribuido para mejorar y tener un nuevo gobierno, una nueva forma de organización. Estamos en una etapa diferente, en una etapa de organización, en una etapa de consolidación de nuestras instituciones. Y la lucha aún no ha terminado. Hasta que nosotros logremos el reconocimiento pleno de nuestro derecho a la libre determinación en la comunidad, nosotros seremos ejemplos. Ahora estamos trabajando para contribuir a un México mejor, para demostrar que nosotros en los pueblos indígenas también todavía tenemos esa forma de organización que funciona, esa forma de organización de la cual a nosotros nos heredaron. Creo que el más grande paso, el más grande logro nosotros ya lo dimos, y lo dimos en el momento en que logramos la unificación de nuestra comunidad. Lo más valioso de Cherán no son sus recursos naturales, es su gente. La organización de su gente es el recurso más importante de la comunidad. El día que nosotros dejemos de pensar en el colectivo, ese día volvimos a caer en la división. Volvimos a caer en las garras del capital transnacional, que lo único que hace es dividirnos. Y las comunidades y las sociedades divididas muy difícilmente pueden hacer un frente en común. Este frente en común, desgraciadamente, ha tenido muchos muertos, desaparecidos, secuestros y sobre todo el temor. Porque ahora, en estos tiempos, en esta coyuntura global, el enemigo no tiene rostro. Es un enemigo que utiliza los mecanismos de coerción para dividirnos, para espantarnos. Pero tanto hombres y mujeres en Cherán, como lo dijo mi compañero del Dondín, estamos dispuestos a dar nuestras vidas, si es necesario, para heredar a nuestros hijos un mundo diferente. Siéntanse bienvenidos, esta es su casa. Pueden venir cuando ustedes gusten y en próximos eventos, esa es su comunidad. Nosotros seremos ejemplo el día que ustedes esparzan como una semilla nuestra experiencia. El día que en otras comunidades, en esos lugares en donde ustedes vivan, sean conscientes de que debemos cuidar nuestro entorno, de que debemos cuidar nuestro planeta que se llama Tierra. Muchas gracias y bienvenidos. En rebeldía. Y rapamontes de ratas y polizones.